Las obras que realiza el Ministerio de Obras Públicas en el mejoramiento del colector de Avenida Argentina se mantendrá cerrada a partir de hoy la pista izquierda entre la Avenida Argentina y las calles San José. El llamado entonces es a los conductores a que bajen por Santo Bosa o Avenida Washington, se dirijan hacia la pista central o la pista derecha, ya que la pista izquierda se mantendrá cerrada. Y a quienes que conduzcan vehículos pesados, como camiones o buses de transporte público, se les recomienda siempre transitar solo por la pista derecha.